El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Es un trío de jazz y rock progresivo instrumental que nació en Mendoza en el año 2004. Jinete Azul está conformado por Edgardo Pobés en guitarra, Roberto Posadas en bajo y Rodrigo Pérez Moralejo en batería. El próximo 27 de octubre a las 22 horas estarán presentando su nuevo disco, 8, en la sala 2 de la nave cultural. Y en el estudio se encuentran Edgardo y Rodrigo. Bienvenidos a Tal Como Soy. Buenas, muchas gracias. Acá estamos, muy contentos. Nosotros también, porque queremos que nos hablen del nuevo disco. Del disco, acá estamos para eso. Bueno, como te dije, estamos muy contentos. Es algo que anhelábamos mucho porque hace un tiempo atrás que ya lo habíamos grabado, pero diversos factores habían sido la causa de que no lo pudiéramos editar. Así que ahora ya pronto lo tenemos en las manos. Se está terminando de masterizar y así que bueno, vamos a realizar una presentación en vivo para que la gente pueda escucharlo también. Se va a llamar 8, pero viste que el 8 también significa otra cosa. Entonces quería saber acá el que maestro me lo de los expliquen símbolos. Ustedes, exactamente. El maestro de los símbolos, Rudy. Rudy. ¿Qué tal? No, en realidad, a ver, tuvimos... el disco anterior un nombre bastante complejo. Es verdad. Bastante difícil de acordar. A mí me encantó. Sí, ¿ah, sí? ¿Te gustó? A mí me encantan los chocos. Sí, ah, sí, sí, sí, sí, nosotros sí, también. Sí, totalmente. Y por ahí también la idea, del disco anterior a este disco había un cambio bastante importante en cuanto a la estructura de los temas, esos tiempos progresivos y largos, extendidos. han cambiado bastante, hemos hecho canciones un poco más ajustaditas, con quizás hasta más ordenaditas, con sus estructuras más claras. Y hay un cambio, digamos, desde lo conceptual, desde lo que hemos armado como disco. Entonces también por ahí dijimos, vamos al otro extremo, en vez de trabajar con un nombre como hacíamos antes, de los largos y que no se acuerda nadie de cómo se llama el disco. Pero digamos cómo se llama el primer disco. Era Pequeño Desenfoque Polifónico y Desenlace. No, Desenfoque no. Desenlace Polifónico. Vamos de nuevo, lo podemos editar. Ni yo me lo acuerdo, no me lo acuerdo. Lo podemos editar, vamos. Pequeño Desenlace Polifónico. Y El Sueño de Leer de Perros. Ahí. Y ahora, bueno, dijimos, bueno, vamos por 8. Y punto. 8 es la cantidad de canciones que tiene el disco, pero tiene que ver con eso, pues sí. Nos pusimos a enroscar, nos enroscamos en buscarle un nombre, y dijimos, bueno, vamos por algo que la gente se acuerde. Para los que los escuchan por primera vez, seguramente se están preguntando, ¿por qué Jinete Azul? ¿Por qué ese nombre? Bueno, sí, Jinete Azul tiene... Nosotros, en parte, bueno, no, nos gusta mucho lo que es... toda la cuestión visual y las artes visuales, y Jinete Azul es un movimiento de pintores de Alemania, de entreguerra, que justamente se denominaban Jinete Azul, y ellos comenzaron con lo que es el expresionismo. Dentro del expresionismo, digamos, la plástica viene siendo como la pintura que es más que uno ve y es abstracto, ¿no? Como que tiene que ponerle un contenido a las imágenes que ve, que no son figurativas, así que no vamos a ver la figura representada de algo, como pasa en otros tipos de corrientes plásticas. Entonces, trazando un paralelismo con la música, que lo que nosotros hacemos es básicamente instrumental, un poco al jugar con la música como una cuestión, creo que yo, es el arte más abstracto que hay. Más abstracto de todos, porque en realidad ni siquiera es tangible, es algo invisible. La música te traspasa y no podés verla. Entonces, esto sumado a que no colocamos letras, es decir, que vos en tu imagen de lo que escuchás empezás a recrear algo en tu cabeza, es mucho más abstracto, es decir, enfatizamos esa cuestión abstracta. Y bueno, ese paralelismo de la pintura abstracta la tratamos de también llevar a las composiciones, es decir, de no solamente que no tenemos letras, sino a veces trabajar casi en la misma forma que por ahí, algunas canciones, no todo, pero tienen esa idea de trabajar en forma paralela a lo que era el movimiento plástico abstracto. Ahí viene. Ahí venimos. Lo estaba pensando porque sí. Yo también fui un seguidor del Jinete Azul. Antes de Jinete Azul, usted sabe que no, con el grupete este que nos movemos siempre de pintores, dibujantes y artistas, sí. te vas comunicando hace muchos años. Cuando usted le puso Jinete Azul, yo ya sabía de qué venía el asunto, así que dije, esto va a ser una pinturita. ¿Cómo estás? Muy bien, Armando. Mi hermano, que hemos compartido escenario. Sí. Te cuento, hemos compartido escenario hace muy poquito, venimos de escenario en escenario, le vengo plomeando, asistiendo, haciendo un montón de funciones. Sí, lo quiero tanto, Legardito, que vos sabés que cada escenario que pisa Legardito y que estoy yo presente, se lo testeo personalmente a la bandeja con pedales que posee. Me interesa mucho que esté bien aterrizada esa bandeja, porque como lo quiero tanto, todo lo que él utiliza eléctricamente se lo testeo, que también. no haya ningún problema de una masa, de alguna cosita. Está perfecto. Y un auténtico plomo de los de antes. Pero me tuve que ausentar 5 minutos y en un show, ¿qué pasó? Estalló una pachera. Funcionaron las protecciones. Cuando vuelvo, fui a higienizarme. Había sido un día arduo. Estaban todos enloquecidos. Digo, ¿qué pasó? Y me dicen, no sabe qué pasó. Se prendió fuego, estalló, salió humo. ¿Qué pasó? La pachera de escenario. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Tremendo, pero pudo ser subsanado. ¿Subsanado? Prácticamente... Tengo acá al amigo que fue a ese show donde se estalló la consola directamente, así que... Sí, sí, me contó. Sí, fue un poco de sufrimiento. Son cosas que pasan a veces. Usted por... también es de tener muy buen karma, tiene... Sí, el Edgardo, yo lo he hecho. Que se saca, digamos. Sí, bueno. Saca, digamos, es como la pachera. No, pero yo lo puedo explotar en cualquier momento. Yo lo he visto robarse la energía del público. Sí, sí. Sí, tiene unos trucos que ha aprendido. No sé dónde, pero por ahí hace una seña al público, ¿no? Y dirige la energía y se va. Experiencia. Se va recargado. Así que estoy muy atento. Está muy bien, Armando ahí. Estoy muy atento a las movidas. Contame sobre Jinete Azul, pero quiero hacer una introducción. Sí. ¿Ha sido un mes terrible o un mes gratificante, un mes agotador de presentaciones, escuela, clase, con otras bandas? Yo sé que venís por Jinete Azul, pero quiero ir metiendo a todo el mundo en el... Sí, no. Acá lo más lindo de este mes es Jinete Azul. Sin duda, porque estamos ensayando a full para presentar el disco y en parte para nosotros es la música que hemos hecho, entonces tiene mucha fuerza de lo espiritual, de lo que sentimos, porque por ahí tocar con otras bandas que uno puede hacer, tocar música de otra gente compuesta, que es muy lindo también, pero no es la música de uno tiene una cosa muy distinta. Y poder compartirlo con la gente con la que las has hecho es algo muy fuerte. Entonces creo que la parte de ponernos a tocar, de buscar los arreglos, de buscar la sonoridad y de comulgar en algo que hemos creado juntos es muy fuerte. Entonces se vuelve tan disfrutable que los ensayos son buenísimos y seguramente el toque va a estar genial. Lo demás, bueno, es parte del trabajo también, pero este es el mejor trabajo que podamos tener, el hacer nuestra música, el tocar, ¿no? Más allá de que sea un trabajo, juntarnos, convenir horarios y ponernos a trabajar en eso es algo extremadamente disfrutable, muy... así que bueno, nos complace mucho de poder hacerlo, juntos. ¿Cuántos años que llevamos juntos y no me canso de charlar con el Edgardito? Meté la cuchara, dale. Contame cosas. Aparte, por ahí esto de dentro de. Estando atrás del Edgardo en el escenario, yo lo veo tocar con las bandas con las que trabajan, son de covers. Sí. Y es un tipo. Ahora con Jinete es otra persona, o sea, se manifiesta de otra manera y hasta tiene miedos de otra manera, digamos. Claro. Se cambia. ¿No? Con otras bandas no se pone nervioso. Con Jinete es algo que el tipo lo tiene al borde, y creo que tiene que ver con eso, porque es su expresión, la de uno, entonces te estás quedando en bola delante de la gente, digamos, o sea, ante la crítica, la gente piensa, opina, Zeppelin es indiscutible, digamos, Floyd es indiscutible, ahora el Jinete, te puedes cagar a palo, aunque haga las cosas perfectas, digamos, creo que eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Cambia mucho la perspectiva. Sí. ¿Sigue manejando la banda desde atrás, usted? No. Yo lo he visto, yo lo he visto manejar la banda de atrás, decir no, pará y arrancar de nuevo. Y tengo el poder del tempo, así que si no lo hacen, están en el horno. Si no le hacemos caso, estamos fritos. Es lo poco que nos queda de los bateristas. No, pero es una buena referencia para poder que la música salga como tiene que salir. Sí. Fernando Olguín nos está escuchando y les mando un beso muy grande a los tres. Pero feliz cumpleaños, decirlo. Ya se lo dije, lo repito. Eso, feliz cumpleaños, Fernando Lin, de Rudas, de Martes 13, de Reina. ¿Sabía que le van a poner un ojo biónico? ¿A quién? Al Fernandito. Algo había contado. Sí. Está ahora en recuperación. Uh-huh. Sí. La empresa esta famosa. La que le hizo un ojo a Terminator. Eso, no quería hacer propaganda. Ah, pero, bueno, perdón. Pero se viene ahora con una visión infrarroja. Buenísimo. Nos vamos a una pausa musical para escuchar algo nuevo de 8, ¿te parece, hermanito? Vamos con 8, Jinete Azul, lo nuevo. ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Ah, sí. estamos al aire. Bueno. El año que viene lo reemplazo, ya no, le dije, ¿eh? Es irreemplazable. ¿Cómo? No. El plomo del rock. Luis, defendeme, me quieren reemplazar. El año que viene Luis se viene para acá y vos te vas a Kansas City o Kansas de la Cera, pero hacemos, ¿eh? En pantalones Kansas. Bueno, usted me respeta, yo soy la productora de este programa. Entonces, está cuando bien. Yo digo silencio, salimos al aire, se me queda en silencio Armandito Fierro. Bueno. Bueno, estábamos escuchando una nueva canción de Jinete Azul que vamos a encontrar en el disco 8. Y la canción se llama... Se llama Si el Diablo. Un nombre curioso, pero interesante. ¿Cómo fue el origen de esta canción? Bueno, este como más o menos dentro de lo que nosotros llamamos el blues a los Jinete Azul, no es un blues muy tradicional. Es un blues que tiene ya una métrica distinta. Y por eso, bueno, musicalmente, el que entiende música puede notarlo eso, pues se encuentra como, de alguna forma, no es tan llevadero como un blues. Habitualmente uno lo puede escuchar. Y en el origen ya esa cuestión de que suene así nos daba la impresión de que algo estaba pasando, algo que no era muy... Y luego de eso, al ser compuesto, hacía mucho calor en la sala. Tremendamente. Un calor insoportable. Ensayábamos en un lugar donde creo que teníamos tecladista en esa época que lo hicimos. Y porque este es un tema en realidad viejo que trajimos y lo ayornamos. Como decía el Rudy recién, lo reinventamos. Nuestro, por supuesto, pero pasó eso. Hacía tanto calor que lo único que estábamos esperando es que se apareciera el diablo en ese momento y nos ofreciera una cerveza. Una cerveza, por lo menos con cerveza, que apareciera así. Y de ahí vino el nombre, de ese cruce de ideas de entre si la música... Y si el diablo trajera una cerveza. Claro, así fue la cuestión, y quedó Si el Diablo. ¿Cómo es la composición de los temas en general, de todas las 8 canciones del disco 8? Y... ¿Cómo las componen? ¿A quién se le ocurren las melodías? ¿Si es un trabajo en equipo? No, es en equipo, sí, y... Por supuesto, la parte de las melodías, como yo mi instrumento trabaja con eso, yo puedo traer la idea, pero después con Rudy, por ejemplo, que se encarga de la parte rítmica, empezamos a darle la forma, digamos, que tiene que tener la cuestión rítmica, es decir, cómo se va a expresar esa melodía, de qué manera va a ser. Y probamos distintas cosas. Muchas canciones han sido, han tenido un lenguaje, digamos, un estilo, y después se ha cambiado. Tal es el caso de una de las canciones que van a escuchar, que es Néctar, que tuvo como, no sé, como 3 o 4. Y Néctar desde la época de Si el Diablo. Claro. Yo creo que no estaba todavía en esa época. Claro, claro. Es la época del primer disco. Y ahora con vos la tocamos de una forma como lo hicimos ahora. Es una versión, claro, que tiene la misma melodía quizás, pero después en la cuestión rítmica cambió absolutamente. Entonces son como canciones... que donde la cuestión rítmica, si no está compuesta por él ahí en ese momento, yo la puedo sugerir, pero es muy interesante cuando podemos intervenir distintas personas y lograr eso. Así que entre los tres siempre generalmente estamos armando toda la cuestión. ¿Cuántos años de amistad entre ustedes? ¿Y nosotros hace cuánto que estamos? 6 años. Seis años, porque él entró a la banda hace 6 años. Pero Jinete tiene... Y Jinete ya tiene del 2000, a ver, como 14 años. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Y a través de Jorge. De Jorge. Le mandamos también un beso. Un abrazo grande. Jorgito, sí, un monstruo. Claro, porque él lo trajo. Fue muy gracioso, porque entré a trabajar en una agencia donde trabajaba Jorge y lo único que no te saludaba era él, no te hablaba. O sea, toda la gente saludaba, era re buena nota. Y un día, accidentalmente, quedó solo con él y yo venía a la casa de un amigo que le había prestado 30 discos y no me lo devolvía. Entonces, pasé por la casa de un amigo, recuperé mi disco y cuando me bajé en la oficina, dejo los CDs arriba y me dice, ¿te gusta eso? No, mirá, eso que tenés ahí. Me pidió 2 discos y me invitó, me tocaban justo esa noche o el otro día, algo así. Y se sorprendió porque lo fui a ver, porque me dice, che, ¿querés venir? Sí, dale, me doy una vuelta. Y caí y me dice, boludo, veniste. Nunca nos viene a ver nadie. Me dice, imaginate. Y realmente me voló la cabeza porque me gustó. Siempre le digo a los chicos, me costó mucho integrarme a la banda porque me preocupaban escucharlos. Me resultaba más entretenido escucharlos que tocar, es muy raro. Pero realmente me gustó mucho la banda. Entonces, cuando tocaban, los fui a ver dos o tres veces hasta que, bueno, se bajó el baterista anterior. Claro. Y ¿quién era? Agustín Almaraz fue nuestro primer baterista y fue realmente el originario de la banda, el que originó esta banda. Porque él me propuso a mí hacer la banda y de ahí salió la banda, realmente. Él fue el que nos juntó con Jorge y armó. Después se dedicó, su vida lo llevó por otro camino, dejó la música y dejó la banda y dejó la música, digamos. Y ahí fue que el contacto de Jorge con Rudy lo trajo a la banda y creamos nueva música también. Eso fue lo otro, bueno. Sí, cambió bastante el estilo. Hola, Luis. Sí. Dice Luis que es la última intervención. ¿Lo autorizás, Armandito? Sí, por supuesto, porque nos estamos arrimando al mediodía y hay que darle al aperitivo. Tercera y última intervención, nada más era para hacer una pregunta. Sin Armandito y bueno, y mucha gente. Hace un mes atrás, Cultura de la provincia de Mendoza dio una noticia donde se iban a editar en box set todos los trabajos del señor Mario Matar. Estamos siguiendo esa noticia para que no quede en la nada. Sí, les veo las caras, muchos van a decir, no, Luis, pero ¿qué pasó? Sí, esperemos que no quede en noticia. Así que si por ahí saben algo, me avisan o investiguemos entre todos juntos porque hay que tener esa obra del señor Mario Matar en la mano sí o sí. Solo quería decir eso, vamos a estar siguiendo la noticia a full. Yo soy un fan a morir del señor Mario Matar, él lo sabe, lo respeto mucho, así que nada. Quería decirles un lindo fin de semana, lo que queda de fin de semana. No se olviden, mi nombre es Luis Pietanesi. Gracias a todos ustedes que están del otro lado. Gente en España, un abrazo grande. Pronto andaremos por allá haciendo radio también. Un beso a todos en el estudio y será hasta el próximo sábado. Bye. Tal como soy te acerca la agenda rockera mendocina del 21 al 27 de octubre. Sábado 21 de octubre, 19 horas, Zapada Rock. Encuentro abierto en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén. Sábado 21 de octubre, 22 horas, Los Corazones Imposibles, Ima Bosnia y Magnolia en el Living. Domingo 22 de octubre, 20:30 horas, Rock Solidario con Brutal, Pinta Rock, Rock Daniels y Boca Negra en N8, Mitre y Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza. Jueves 26 de octubre, 22 horas, Real Inspiración presenta su segundo trabajo discográfico, Conexión, en el Teatro Quintanilla, Plaza Independencia, Ciudad de Mendoza. Jueves 26 de octubre, 22 horas, Shinji Caravan y Adodo Quartet. Y a partir de la medianoche, Jam Session abierta a todo público en Chile 1230, Ciudad de Mendoza. Jueves 26 de octubre, 22 horas, Rocket Queen tributa a los Guns. En Darragueira 558, Complejo Oasis, Chacras de Coria. Viernes 27 de octubre, Jinete Azul presenta su segundo disco, 8, a las 22 horas en la Nave Cultural, Masaya España, Ciudad de Mendoza. Viernes 27 de octubre, 23 horas, Gran Scott, banda que recuerda los clásicos del rock internacional de los años 70 y 80 en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Viernes 27 de octubre, 23:30 horas, Noches de Fuego volumen 2, se presentan Mono 100 y los Cuerpos Celestes, a tu luz, Lunes y Flores para Mirta, en la sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, Maipú 252, Ciudad de Mendoza. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Que es la manera más simple de mostrarte al mundo tal como sos. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos están acompañando en el estudio Edgardo y Rudy de Jinete Azul y que el próximo viernes 27 de octubre a las 22 horas estarán presentando su nuevo disco 8 en la sala 2 de la Nave Cultural. Hablemos un poco ahora de la producción de ese disco. ¿Quiénes intervinieron? ¿Sí? ¿Los músicos? Bueno, todo. Bueno, todo un poco. Mirá, el primer disco fue producido por Daniel Piccolo y para este disco también lo volvimos a citar. Teníamos canciones nuevas, no sabíamos qué dirección iba a tomar porque el primer disco tuvo como un aire más progresivo, más oscuro y muy variado en cuanto a los estilos musicales, ya que en realidad teníamos como 10 años de canciones que al final, en el resumen de lo que elegimos para el disco, quedaron algo muy, no sé, muy ecléctico, así como. Y en esto teníamos algo, como decía Rudy, más parejo, ¿no? Quizás también es producto de que el Dani, en la producción. Ajá. Sí. Nos enseñó un poco, o también aprendimos, a cómo estructurar los temas. Sí, también lo hicimos a conciencia el segundo. También tengo que recalcar que el primer disco tenía la estructura, hasta los solos eran básicamente los que fueron concebidos, siempre se tocaron igual. En cambio ahora, en esto, a pesar de que tiene una estructura, digamos, fija, pero hay más libertad para la improvisación desde todo punto de vista, o sea, hasta en la misma ejecución él puede bajar la intensidad en distintas partes donde así sienta que en la ejecución se lo pide y todos interactuamos con eso. Por lo tanto, si bien hay una estructura fija, trabajamos más en el modo del blues y del jazz en ese aspecto, ¿no? Muy distinto es lo que pasó en el disco anterior, donde todo estaba estructurado y todo se tocaba igual. Ahora cambió eso. Entonces eso también es muy diferente y Daniel nos acompañó con eso y bueno, apoyó algunas cosas también, enfatizó algunas cosas que nosotros no teníamos claras. Así que estuvo buenísimo. Desde ahí la producción, estuvimos grabando, bueno, Jorge Alcojor en el bajo, que ahora está dedicado a tocar la guitarra, así, en otra banda, no en esta. Y está Rudy en la batería, yo estuve en la guitarra y tuvimos dos invitados, Juan Pablo Bruno en saxo y Mauri Jara en el órgano, que se escucha ahí en la canción que acabamos de escuchar, Si el Leal. Y Dani en arreglitos. Y Dani, claro, hizo algunas percusiones que se aprecian por ahí, muy sutiles, pero realmente, claro, mejoró los temas desde cómo se alcanzan a escuchar y cómo se van llevando. La verdad que la tiene muy clara con eso. ¿El diseño de la tapa del disco? Ah, está en manos de nuestro acá querido amigo, que es un experto con las imágenes. Que adelante algo, por favor. No, porque lo tenemos todavía ahí en... Tengo dos facturas ahí que no hemos comido. Y bueno. Con eso me compraste. Ahora te muestro. Un color. Sacaba el celular y el color. Y no, no. ¿Qué va a predominar? Tuvimos, lo voy a contar, porque esto es una cuestión que. Íntimo. Nos deja muy íntimo. No se teníamos a nadie. Se lo mostré a Edgardo y me dice: boludo, tiene los mismos colores que tiene el disco anterior. Tiene los mismos. Y esto cuando decís, che, uno que trabaja en esto, no le cae a fecha, digo, tenés razón. Bueno, el tipo también es un experto en el tema, digamos, ¿no? El tipo que sabe. Un experto, por ahí un visualizador. Pero sabe. Y así que bueno, pegamos un volantazo, así que hasta tuvimos una demora en la publicación de afiches y esas cosas, pero bueno, está ahí saliendo. Nos vamos a ver más por lo negro y lo rojo, creo que. Claro, ahí hay bastante pasión. Pasión en esto. Pasión de sábado. Pero no, estamos terminándolo. La idea es publicarlo cuando salga. Cuando tengamos el disco entero, o sea, faltan todavía dos temitas. Un par de temas de, masterización. De masterizar. Si llegan a salir esta semana sería buenísimo, ya salimos con todo. Pero bueno, si no será después del toque. Sí, esto es un proceso largo y nos tomamos nuestro tiempo, ya verán. Realmente, como es algo artístico, no es algo que... Bueno, no y quiero es por ahí... Artístico entre comillas, no es que quiero decir eso. Sino que es independiente, no tenemos apuro de una discográfica que me dice ya tiene claro. Que estar todo, no. Somos nosotros que queremos que salga de determinada forma. Por eso sacamos el disco un año después de haberlo grabado. Sí, bueno, eso fue un factor económico, pero también nos tomamos nuestro tiempo para eso. Armando Fierro, yo usted lo veo muy tranquilo. Y como lo veo muy tranquilo, le voy a proponer escuchar una canción. Pero cantémoslas todos. ¿Sabe cómo se llama? La podemos silbar. Nerviosísimo. ¡Qué temazo! Por favor, queremos escuchar... De Jinete Azul. Nerviosísimo. Thank you. seguimos adelante en este último tramo, cuarto de giro en el tramo final para llegar a la meta. ¿Se acuerda cuando decían y cruzaron el disco? Bueno, nos falta un cuartito todavía de la pista para recorrer y estamos con Jinete Azul, mi hermano, mi amigo, las dos cosas, Edgardito, Rodrigo, y bueno, me lo han cambiado ahora al Posada. Sí, ahora tenemos bajista nuevo, vamos a estrenar. ¿Qué posibilidad tengo de incursionar en la asistencia de Jinete Azul la próxima fecha? Todas las posibilidades. Muy bien. 100% posibilidad. Entonces ahí estaremos desde temprano. Sí, ahí está. Asistiendo. Arrancamos 4 y media de la mañana. Ah, sí, eso viernes, sí. 4 y media. Somos muy obsesivos. No pongas esa cara. Yo me levanto a las 4 y media. Yo me levanto a las 4 y media. No, a las 4 y media está verdad. ¿Va a llegar? Confiamos más. Entonces, pongámosle una hora y media para atrás. Ya no me acuesto. Comemos tarde esa noche. Bueno. Comemos tarde. Muy bien, entonces tengo todas las posibilidades de asistir a la banda. Sí. Mira, lo fácil es que somos tres y no hay tanta parafernalia. Así que es muy sencillo. La última vez que lo asistí me ha hecho caminar kilómetros y kilómetros cargando tanta boludez al último. Y todo pesado. No pueden tener algo de telgopor, una guitarra de telgopor, de corcho. Mira, para colmo Rudy ahora tiene batería nueva, por lo que yo creo, y es más grande. O sea, es más grande. Tiene menos, pero es más grande. Creo. Claro, tiene menos, pero es más grande. O sea que es como más bulto y algo de peso más debe tener. Bueno, pueden ser las últimas patriadas que haga con las bandas, porque la cintura está. Me estoy despidiendo de la cintura. Le voy a decir algo, don Rodrigo, algo que usted se está perdiendo de otro show. Que le comentaba fuera del aire, usted sabe que todos los músicos se confabulan para cantarle a Edgardo Poves cuando llega Forever Young. Es una canción que tiene él de entrada al escenario cuando viene a armar. No, está muy bien. ¿Por qué Edgardo Poves te cantan parece ser Forever Young? No sé, se han quedado relativamente. ¿Qué pasa? ¿Te envidian puede ser, un poco? No. Se cuenta una leyenda lacerina que tenés un pacto en una encrucijada para conservar la juventud. No, la verdad que no sé. No, estamos todos bien. Hay que poner el espíritu. ¿No? ¿Es de maquillarse? ¿Es de pepino en los ojos? ¿Alguna crema reconstructiva? No, la verdad que no. ¿No? ¿Estás seguro? No, seguro. Sí, la verdad. La verdad. Sí. ¿No han visto con un toallón con no, queratina en la cabeza? Lo único que me falta, ¿no? Un muchacho bifurcado. No tengo tiempo. ¿No? Hoy he visto que no ha tenido tiempo. Así como se levantó, se vino. ¿Viste? Así es. Hoy le ha salido la barba blanca de los perros. Esa misma. Acusadora de la edad que uno lleva. ¿Puede decir la edad? 50. Qué bonito. Cumplido. Qué bonita edad. Está en la mitad de la vida. Pasadita. El Rudy está en la mitad de la vida. ¿Por qué? ¿El Rudy cuánto? 35. No, es un pendejo. Es un pendejo. Pibe, por eso me ven así. Porque estoy al lado de gente joven, ¿entendés? Eso es lo que pasa. Es un chupador. Claro. Es un gran chupador de energía. Y entonces ahí está la posibilidad de verse mejor. Y el Robert no sé cuánto tiene. No, el Robert anda, ese es más viejo que yo. Así que un poquito. Ahí, tal toque a mí. Nuestro nuevo bajista, Roberto Posada, que aprovecho, no ha venido porque está en una cuestión laboral, que ojalá nos esté escuchando y le mandamos un fuerte abrazo, la estamos pasando muy bien con él. Súper profesional en cuanto a respetar el disco. En un tiempo que nosotros nos sorprendemos, porque si nosotros tuviésemos que hacer esto, lo que hizo él no lo hacíamos, no adentro ya estaban. Claro. Si a mí me decís, claro, che, claro, tenés que sacarte estos temas. Sí, sobre todo ahí, si tiene que tocar el tema nerviosísimo. Sí, realmente. Acabamos de escuchar. No, el bajo ahí es mortal. Es mortal el trabajo del bajo. Entonces, y él es súper profesional, ha sacado todas las notas. Nos equivocamos nosotros, ¿no? Es totalmente. Él va perfecto. ¿Qué va a usar la rata? ¿Va a usar el de 4 o el de 5? No, ¿cuál? Está full con el de 5. Esta banda le provee música para poder usar ese bajo. Por lo tanto, está bueno el sonido que logramos también. Eso también es una nueva. Un nuevo aire que va. Claro, un tinte que va a fortalecer la banda. en otro sentido. Fernando Olguín. ¿Qué dice Fer? Ha vuelto a escribirnos. Dice que tiene fotos que reafirman tu juventud eterna. No quiero verlas. Subilas al Facebook ya. Hay una foto con Freddie Mercury de Cardo Poe. ¿Cuándo? Sí, ya las vamos a hacer. Pero sí, muerto. Sí. No. Tenés una foto, yo sé que lo vivís negando. Hay una foto con Freddie Mercury. Bueno, ¿tú no sabes eso? No, che. Ya le voy a... Él lo sigue negando, pero él. Es otro yo. Es así es con la juventud de Legardo Pobé, envidiado por todo el mundo, porque el aspecto que tiene es el de siempre. Yo lo conocí así, y sigue así. Y yo me miro al espejo y cada vez estoy peor. Así que dígame la encrucijada esa que han dado por la serie. No, es una encrucijada que no se puede contar. Porque mire que yo he andado por encrucijada, y me he encontrado con cada bruja. ¿Qué va a ser? Muy bien. Entonces, ¿vamos a estar? Vamos a estar el próximo viernes presentando nuestro disco en la Nave Cultural a las 22 horas en la Sala 2. Así que estamos muy contentos. Seguramente nuestro productor va a estar haciendo los sonidos ahí. Vas a estar vos, plomándonos, asistiéndonos, y vamos a invitar a toda la gente que quiera escuchar, a todos los amigos que quieran escuchar este tipo de música. No es un show largo, o sea que pueden ir a las 22 y 23, ya nos estamos yendo todos. 22, 20 ya podemos estarnos yendo. No, un poquito más. Depende lo largo de los solos. Los bises. Vamos a tirar con los bises. Podemos hacer un bis. ¿Uno? Sí. Uno. Nosotros somos una banda muy concisa, escueta. Hicimos un ejercicio muy simpático hace tiempo atrás, de que hacíamos shows donde clavábamos 12, 13 temas. Y realmente. Más, si te digo. Lo que hacemos 15. Nosotros es bastante complejo. O sea, la música instrumental tiene su. Hay que bancárselo. Yo digo eso siempre. Y hicimos el ejercicio de hacer toques cortos, 8 temas. Quizá porque los temas son bastante más largos o el estilo de la música, y realmente funcionó en que la gente le empezaba a gustar más los shows. O sea, mientras más cortitos eran, teníamos mejor respuesta, habían comentarios, aparecía más gente. Claro. Y está bueno eso, que nos funcionó, que por ahí hacer cosas un poquito más cortitas y quizá dejar la gente con las ganas un poco. Así que por eso hemos optado por eso, hacer temas, toques un poco más cortitos, más acotados y al hueso, vamos al hueso. Claro, exactamente. Directamente entregamos la música que tenemos, los temas es. Estos que queremos presentar, que tenemos ganas de tocar. Y bueno, que la gente lo pueda disfrutar y se vaya con la música en el alma. Y lo mejor va a ser lo que venga después, quizás, porque vamos a empezar a componer una nueva etapa. Y bueno, va a ser mejor, porque todo realmente es bueno hacer presentar el disco y volver. Mejor para nosotros, porque es más entretenido. O sea, sí. Hace 2 años venimos tocando esto. Hay que hacer. Pasa por ahí. Tenemos ganas de hacer cosas nuevas. Sí. Así que estamos muy entusiasmados, con mucha expectativa. Nuevo horizonte. Así que bueno, está bueno. Y en el bis, es ese bis que va a ser uno solo. Sí. Que va a ser del anterior disco. No, ¿cuál va a ser? No. Va a ser este disco, ¿no? Acá, ahí sí, nuestro disco es el disco. No vamos a reflotar uno que a mí me gusta. Ay, es que no. O lo vamos a tocar en un asado. En un asado de jinete. Actual ha tenido 2 meses para sacar toda esta complejidad de música que ha sido un bardo. Sí. Y entonces le pusimos a full a este disco y eso. Llevó un tiempo que, bueno, y después es de ensamble, porque una cosa es que él lo saque, escriba todas las partes, saque todas las partes, toca las partes, y después ensamble con nosotros y que la música tenga la textura, claro, tenga toda la sensibilidad que tiene que tener para nosotros. Así que me quedo callado. Ahí estamos. De última, después nos hacemos un asado. Bueno, después lo tocamos vos, con la criolla. Claro, no espero que quieras vos. Y bueno, se lo hacemos ahí. Vías de contacto. Bien, las vías de contacto tenemos en el Facebook, nuestra fanpage, que es Jinete Azul. Y después tenemos una web, jineteazul.com.ar, donde ahí pueden ver algunas imágenes. Está el adelanto del disco, se puede descargar el disco anterior. El disco anterior también está bueno. Y un detalle es que el disco anterior, creo que es una de las pocas bandas de Mendoza que tiene la cantidad de reproducciones que tiene. Tal que, cual. Que está bueno que la gente, si quiere conocerlo, pueda entrar ahora, que es en YouTube. En YouTube, Jinete Azul Full Album. Ahí van a escuchar el disco anterior. Y si no, bueno, en la página, después de escuchar un poco ahí, pueden descargarlo gratuitamente. Este disco que vamos a sacar ahora también va a ser en forma virtual. Va, o sea, no, el disco lo tenemos en forma física, el anterior. Pero este lo vamos a tener en forma virtual. Así que también va a ir a la descarga. Y se olvidó de uno. Sí. Se olvidó de Edgardo Pobés, www.edgardopobes.foreveryoung.com.ar. Ahí está la página con algunos consejos para mantenerse joven. Gracias. No, por gracias esta a vos, visita. Sí, no. Gracias a ustedes. Estaremos con ustedes el próximo viernes 27 de octubre a las 22 horas en la presentación de 8 en la nave cultural. Yo haciendo alguna fotito y Armando Fierro plomeando como corresponde, ¿sí? Plomeando y filmando con el bastón de Moisés. Bastón. Perfecto. De Moisés. Que ya tengo un montón de seguidores del bastón. Y me dicen, muchos me han dicho chistes al respecto. Sí, gente famosa de Mendoza me dice, ¿y se pesca o no se pesca? Con esta va a pescar, le contesto. Bueno, tranca. Así te tengo que contestar. Así, claro. Así. Y entiende la gente que tiene que ir al río, sacar la caña, todo eso. Claro. Entiende otra cosa. Eso es para cuando me quieren gastar. Claro, claro. Gracias. Bueno, gracias, Cinda. Tal gracias. Y como son, y por esta bueno. visita, y les deseo todo lo mejor a Jinete Azul. Muchas gracias, Cinda. Nos esperamos. Gracias. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. En el panorama rockero mendocino, nacional e internacional desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y aquí en la radio, mi compañero de ruta, Armando Fierro, el plomo del rock. Mi nombre, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana, a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.